Contacto con Liliana Ottaviano. Buenas tardes, Liliana. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, y con un poco de calor, pero bueno, es lo que se estila por estos días, Lili. Lo cierto es que te molestábamos, entramos en contacto con vos, entramos a buscarte en la agenda y a ver si podemos contactarnos con Liliana para que nos cuente un poquito de qué va este conversatorio que se va a estar realizando esta tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, digo bien, es. Sí, es hoy a la tarde, es una invitación que hemos tenido junto con Eduardo Aguirre por parte de la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal, que forma parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, como bien vos dijiste, hoy a partir de las 18 horas en el primer piso, ahí en la calle Gil, frente a la plaza. Claro. ¿Y de qué va, Liliana, el conversatorio Estado de excepción, democracia y derechos humanos? Sí, mira, hará unas 3 semanas, cuando recibimos la invitación, la preocupación por parte de la gente de la comisión estaba cifrada fundamentalmente sucediendo en el hermano país de Chile. Bueno, nosotros aceptamos este convite porque son algunos temas de los que venimos trabajando a lo largo de estos últimos años, fundamentalmente este año que lo iniciamos. Mira, tal vez no casualmente, sino porque era una preocupación nuestra con un curso abierto que era sobre neoliberalismo y estado de excepción, allá por los meses de marzo y abril, en ese caso en la Facultad de Ciencias Humanas. Y nuestra preocupación tenía que ver con estos procesos de estado de excepción, con estas situaciones que nosotros íbamos advirtiendo, pero que la verdad, bueno, no podemos dejar de admitir el asombro y el dolor que por estos días nos están provocando los sucesos tanto en el hermano país de Chile como en el caso de Bolivia y lo que venía sucediendo en Ecuador, en Haití mismo, digamos, este territorio en disputa que hoy presenta la región de nuestra América. Bueno, nosotros te decía, aceptamos este convite un poco para pensar qué es esto del estado de excepción, qué es esto de las vidas desnudas. ¿Qué lógicas se articulan acá a partir de lo que es el dispositivo neoliberal? Pensar un poco este deterioro de algunas democracias y bueno, por este lado un poco andar pensando, por eso lo pensamos como un conversatorio, porque la idea es ponernos en diálogos entre todos a la hora de poder entramar más que respuestas, creo que interrogantes, que es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Más interrogantes que respuestas, es muy probable que así sea. Liliana, pero ustedes habían arrancado, decís, el año con otra jugada donde también hablaban del estado de excepción y por ahí en América Latina había algún que otro conflicto, pero no estaba este estado de situación actual. ¿Estábamos hablando del estado de excepción que también se vive en Argentina? Claro, lo que nosotros ahí trabajamos mucho, obviamente también situándonos en la obra de Agamben al respecto de estado de excepción, con conceptualizaciones también biopolíticas desde Foucault, y mucho del contenido que aporta Eduardo, tanto de la filosofía de la liberación, esa mirada decolonial en la construcción de los derechos humanos. Y lo que nosotros pensábamos, intentamos siempre pensar esta construcción que el dispositivo neoliberal hace a partir de lo que es la colonización de las subjetividades, pero fundamentalmente de este estado de excepción al que son obligados a vivir, empujados a vivir un sinnúmero, o mejor dicho, un gran número de ciudadanos. Que pierden la categoría de tal y pasan a tener una vida desnuda o una nuda vida, que era lo que decía Agamben, ciudadanos sin estatuto de tal, que no están contemplados en ninguna de las instituciones del Estado y que nosotros los vemos con solo salir a la calle. Agamben toma en su obra como metáfora del dispositivo del estado de excepción y de la nuda vida, lo que fue el dispositivo del campo concentracionario, más precisamente lo que fue Auschwitz. Y a partir de ahí desarrolla, digamos, lo toma como un analizador de lo que son en las sociedades occidentales la forma de administrar la vida de los sujetos a partir de lo político, de la política. Nosotros podríamos pensar que es una exageración hacer esta extrapolación metafórica desde el campo de concentración a lo que son las democracias occidentales. Pero si avanzamos un poco más y salimos, digamos, de esta situación casi de asombro, vemos que en nuestros días hay un, como te digo, colectivos que podríamos llamar los migrantes de Europa o de nuestra América también, las minorías, las disidencias sexuales, lo que ya se llama en muchos textos las minorías étnicas, que si nosotros miramos, con solo mirar el hermano país de Bolivia, vemos que no es ninguna minoría, son en realidad mayorías subordinadas. Claro. Son obligadas a vivir en un estado de excepción permanente. ¿Qué es esto, estado de excepción permanente? Es la posibilidad que el soberano tiene de decidir sobre la vida y la muerte de estos sujetos. Y es lo que podríamos decir está en el otro extremo de lo que es un estado de derecho. Exacto. En realidad lo que sucede es que cuando el Estado de Derecho empieza a perder su fortaleza, digamos, o empieza a aparecer con ciertas debilidades, se intenta sobreponer sobre el Estado de Derecho lo que es el Estado de Seguridad. Entonces, en nombre de la seguridad, el soberano echa mano a este estado de excepción, que tiene una definición jurídica, a un campo o una frontera que es un tanto compleja de pensar si es una definición jurídica, pero también es una decisión política. Muy bien, y que tiene mucho que ver, está entrelazada también con las decisiones que muchos gobiernos toman en el área económica, ¿no es cierto? Absolutamente, por eso nosotros planteamos, digamos, no solamente pensar el estado de excepción, sí, claro, en términos jurídicos, con las connotaciones que tiene, en términos políticos, pero también fundamentalmente en el estado de excepción permanente que termina transformándose en una regla en el devenir cotidiano de la vida de muchos de nuestros hermanos. Esto nos permitiría entender o le permitiría a cualquier persona entender mucho mejor el fenómeno de lo que hoy por hoy está pasando en Chile. Claro, cuando las hermanas chilenas levantan este concepto de no son los 30 pesos del metro, son los 30 años, estamos viendo que lo que están levantando, lo que están planteando, con lo que están resistiendo es con una demanda en términos éticos y en términos políticos al Estado chileno. Un Estado que ha desarrollado, digamos, ha profundizado en estos años de democracia el dispositivo neoliberal donde la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas chilenas viven a crédito para poder acceder a los servicios que el Estado, lo que nosotros conocíamos como el Estado de Bienestar, debía brindar a los ciudadanos, salud, educación. Claro, sí. Sin embargo, profundamente ya son más de 30 años de vivir en esta situación, en este estado de decepción, porque más allá de la formalidad, de la constitución, de las leyes uh-huh. vigentes, todo parece además servirle a quienes se sirven del Estado para mantener el estado de situación que parece que los hermanos y las hermanas chilenas no quieren aguantar más. Claro, y esto que vos decís me hace pensar, digamos, nosotros tenemos que pensar qué consideramos hoy como democracia, qué definimos hoy como democracia, si es la posibilidad de elegir, ¿sí?, en procesos eleccionarios a nuestros representantes, o si hablar de democracia también es democratizar los recursos del Estado, democratizar la justicia, democratizar la redistribución de la riqueza, porque si no, entonces los procesos democráticos quedan solamente supeditados a la posibilidad de elegir o no elegir las autoridades. A la participación en las elecciones. Exactamente. Entonces, de esto también, y yo pensaba, por estos días escuchaba el discurso que el presidente Piñera da el día martes a las 10:30 de la noche, donde hace un llamamiento al respeto de los derechos humanos, de los ciudadanos chilenos, que no van a permitir ningún atropello en materia de derechos humanos de los ciudadanos chilenos por todos aquellos que quieren subvertir el orden, ¿no? Entonces pareciera que dentro de un Estado-Nación hay ciudadanos y hay otros que no entran en la categoría de ciudadanos. Y peor aún, hay algunos que ni siquiera entran en la categoría de humanos, son no humanos. Claro. Para los que no los ampara ningún derecho. Exactamente, en ese mismo anuncio no lo dijo, pero nos enteramos horas después de que estaba llamando a los pacos que están retirados ya, que volvieran a la fuerza para aumentar la represión en las calles. La verdad es que parecía sacado de una novela orwelliana lo de Piñera. Y en la Argentina, mientras tanto, ¿qué nos hizo pensar, Lili, en estado de excepción durante estos años del gobierno de Mauricio Macri? Quiero decir, yo ya tengo una respuesta, no sé si es la correcta. Por ejemplo, el caso del asesinato de Rafael Nahuel y también la desaparición forzosa. Se me cortó la posibilidad de escucharte. Llegué hasta que dijiste yo ya tengo una respuesta y ahí se me cortó. Digo que me pareció que esa sensación de estado de excepción nos la hicieron ver o la sentimos con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Uh-huh. Claro, eso es como el signo más fuerte y más profundo de lo que un Estado era capaz, o el soberano, era capaz de ubicarse por fuera de la ley, ¿sí? Esto es el estado de excepción, ¿no? Y decidir sobre la vida y la muerte de esas personas. Pero además lo vemos cotidianamente, cuando nosotros vimos aumentar el número de personas viviendo en situación de calle, personas durmiendo en la calle, eso es un estado de excepción permanente al que son expulsados, obligados a vivir quienes son expulsados del sistema. Claro, y luego además... Entonces, sobre esos colectivos, por ponerles un nombre que podríamos decirle, son los desafiliados de los que nos habla Castel, son los matables de los que habla Jorge Alemán, son los dolientes de los que nos habla Eduardo Aguirre en muchas de sus presentaciones. Sobre esos sujetos cabe el estado de excepción. Sobre los otros considerados ciudadanos, lo que cabe es avanzar en un proceso de colonización de las subjetividades que les permita argumentar, ¿sí?, sobre la necesidad que los otros sujetos sean expulsados a un estado de excepción. No sé si hice el lío o si se entendió. Sí, sí, sí, más o menos. Además, me estaba acordando de las palabras de la compañera de la esposa de Piñera, que uh-huh. trató directamente de alienígenas a los manifestantes en Chile. También a ese grupo del que hablabas recién, a esos dolientes, les podemos agregar, si se quiere, en el aire, sumando nada más, todas las personas que están ocultas en las cifras del INDEC, que son las personas que han caído en déficit alimentario en la Argentina. Sí, claro. Y otros particulares, podríamos seguir la lista con los adultos mayores, la gente que no tiene acceso a medicación, sí, etcétera. Claro. En la Argentina, dentro de todo, venimos de un estado de situación donde definitivamente es mucho más sencillo ver cómo se fue instalando este estado de excepción, porque venimos de una época donde estábamos acopiando derechos. Y bueno, uh-huh. en los últimos tiempos, Lili, venimos de pérdida en pérdida. Yo también me preguntaba por estos tiempos y porque es un tema que me ha ocupado en los últimos años, de pensar qué importancia ha tenido en nuestro país las políticas de la memoria para esto. Y lo comparaba, por ejemplo, también en relación a el hermano país de Chile, en la construcción que ellos pudieron hacer, la construcción que en nuestro país pudieron hacer los organismos de derechos humanos a partir de este significante que vertebró toda la política de derechos humanos, que nuclea a todos los organismos, que es Memoria, Verdad y Justicia, cómo esta política luego se transformó en una política pública. Y esta construcción nos permitió tal vez articular, incluso yo pensaba por estos días, hasta la esperanza en el proceso eleccionario. Claro, definitivamente. Sí, sí, sí. Porque a veces viste que uno se pregunta qué nos pasa a los argentinos, que no, y me parece que las muestras están dadas en la calle cuando hubo en este gobierno nacional, que es un gobierno, el actual gobierno, un gobierno incluso negacionista del proceso genocida que vivimos, que no nos preguntábamos, ¿no?, por qué no había una demanda en otros sentidos, pero cuando este gobierno intentó tocar algunos núcleos de dolor, lo vimos en el 2x1, el pueblo salió a la calle, incluso personas que no habían salido nunca. Esto, sin lugar a dudas, Lili, tiene que ver también con cómo transitamos como sociedad los primeros años de la recuperación democrática y cómo lo hicieron en otros países. Uh-huh. Digo porque ese Memoria, Verdad y Justicia, la verdad es que se ha convertido en toda una senda que está siendo uh-huh. un diferencial importantísimo de la Argentina con el resto de América Latina, donde muchas veces estos procesos fueron, bueno, viste, e incluso en Chile, sobre todo en Chile, uh-huh. donde la Constitución parece estar escrita de puño y letra de Pinochet. Claro. Así que este conversatorio de hoy, Lili, va a estar buenísimo, me está interesando cada vez más, desde que nos enteramos nomás ya estaba sumamente interesante, y con Eduardo Aguirre vas a ser la disertante, pero ¿en quiénes están pensando como para conversar? ¿Está dirigido a estudiantes, a profesionales? La idea es que poder juntarnos con lo que podríamos llevar público en general, no hace falta tener una formación específica. Todo lo contrario, la idea es que incluso podamos encontrarnos personas que, proviniendo de diferentes sectores, de diferentes formas de pensamiento, militantes, vecinos comunes, que se sientan concernidos a pensar estos temas que nos están ocupando y que es el planteo del conversatorio. Definitivamente nos están ocupando y nos empezaron a atravesar ya hace un uh-huh. tiempo, así que supongo que cualquiera que esté lúcida, lúcido, despierta y despierto, se puede llegar a estar interesando en este conversatorio que va a estar buenísimo. Me imagino además que por ahí hay una afluencia para estos encuentros de instituciones intermedias o de las personas que están involucradas en esas instituciones intermedias y de actores de la vida política. ¿Es así más o menos? ¿Cómo se ve la participación desde tu punto de vista, Lili? Mira, en otras oportunidades en las que he participado en actividades que organizaba el Observatorio de Derechos Humanos, debemos reconocer, sí, el número importante de participantes con los que siempre se cuenta, no solo estudiantes y profesionales de la Casa de Altos Estudios, sino también vecinos, vecinas comunes, representantes de organismos, de asociaciones civiles. Sí, la verdad que la participación es variada, militantes, y eso hace que sea muy, muy, muy rico el conversatorio, que sea muy rico el intercambio que uno va planteando. Y la verdad que nosotros nos hemos visto desde hace 2 años que venimos trabajando sistemáticamente estos temas a partir de un seminario que tenemos en la Facultad de Ciencias Humanas y de este curso que yo te hablaba que tuvimos al inicio, que fue un curso abierto para público en general. Y nos sentimos que es como una vacancia que hay de encontrar espacios de pensamiento conjunto, de construir colectivamente argumentos, de construir juntos interrogantes, de pensar respuestas. Me parece que esto es una necesidad que hay. Nosotros a veces hemos contado, tanto acá como afuera de la provincia, en otros encuentros de los que participamos, que en el curso abierto tuvimos más de 100 inscriptos. Y la verdad que es, llama la atención, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué es lo que acontece? Yo soy de las que pienso que hay una vacancia en la que es necesario encontrar espacios de pensamiento y de participación con otros. Una vacancia además que nos hace sentir que estamos en una sociedad saludable. Claro, sí. Digo porque el nivel de politización en Argentina parece ser único en el mundo, pero ahora podríamos decir el nivel de politización en la región. Sí, sí. Sí, claro que es saludable, porque pensar políticamente es pensar en el otro. Y bueno, yo soy de las que considera que también la patria es el otro. Claro. Entonces, pensar políticamente es pensar en el otro. Pensar en el otro es pensar en el otro en tanto... sujeto humano. Bueno, de eso un poco me parece que se trata, por eso el optimismo, ¿no? Claro. Creo que lo peor que nos pasa y que nos ha pasado y que lo sabemos es cuando la política se ha llenado de expertos. Sí, de sí, expertos, sí. No, de expertos que provienen de otros lugares que no son de la política. Tal cual, sí. Y además la no participación, el abroquelarse en la comodidad de apoltronarse en el sillón y decir, bueno, lo miro por la tele, también un desprendimiento quizás de aquel no te metás, Exacto, sí. Y algo que profundiza el dispositivo neoliberal también, que es la no participación, el que las personas, los ciudadanos, no se involucren en la vida política del lugar en el que vive, sea, digamos, una comunidad chica, sea la provincia, sea la nación, sea la región. Digo, por estos días incluso hemos escuchado gente que en los medios de comunicación piensa que no tenemos nada que ver con lo que está pasando en Bolivia. Claro, claro. Digo, como si la región no fuera, digamos, como si nosotros no fuéramos parte de la región y como si las fronteras geográficas nos marcaran delimitaciones a la hora de poder pensar los derroteros que sigue un país o una región y la necesidad de estar advertido de lo que nos está pasando acá cerca. Y que esos mismos límites fueran límites para los problemas o las situaciones socioeconómicas que vivimos en la región todes. Uh-huh. Así que bueno, esa mirada tampoco se puede cultivar sin haber abonado con bastante individualismo. Así que estamos más que seguros, Lili, de que lo político es lo correcto y cuando nos preocupamos por el otro, estamos preocupándonos por nosotros mismos porque queremos una sociedad mejor. Me encuentro muchas veces con esa cuestión de la sociedad mejor en la que podemos pensar, en la que todas y todos podemos pensar y, bueno, hace falta involucrarse, por supuesto. Lili, me imagino que va a estar buenísimo, me encantaría ser parte de la movida de esta tarde, donde en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en el primer piso, en Coronel Gil 353, se va a estar llevando adelante el conversatorio Estado de Excepción, Democracia y Derechos Humanos. Lili, con Eduardo Aguirre creo que van a hacer, bueno, va a ser una gran charla y creo que dijimos todo, pero si quedara algo sin decir todavía, tenés el micrófono a disposición. No, bueno, agradecer, me parece que sí, que nuestro intercambio ha sido un buen preámbulo de lo que puede estar ocurriendo esta tarde ahí en la facultad. Agradecer a Kermés, que siempre está dispuesta a pensar y acompañar estos procesos y estos espacios. Y no, nada más, muchísimas gracias, los esperamos y las esperamos y les esperamos a todos. Muy bien, gracias por esa caricia, Liliana Ottaviano, que tengas buen resto de la jornada y que sea un excelente conversatorio el de esta tarde. Gracias, Juan Pablo. Ahí estábamos conversando con Liliana Ottaviano, con nuestra referente en salud mental.